La cuarta relación son los jóvenes con otros jóvenes. La cuarta relación son jóvenes con otros jóvenes. Y déjenme leerles una historia. Es un cuento árabe y dice que a un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se encuentra descansando. ¿Qué clases de personas hay aquí? Le pregunta el joven al anciano. El anciano le pregunta, ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Oh, un grupo de egoístas y malvados, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí, ya no los aguantaba. A lo cual el anciano le comentó, lo mismo habrás de encontrar aquí. Ese mismo día otro joven se acercó a ver agua al oasis y viendo al anciano preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Y él le respondió, lo mismo encontrarás tú aquí. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó, cada uno lleva en su corazón las relaciones que formó donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos allá, podrá encontrar amigos acá. El 90% de lo que hacemos, ya sea dar consejos, vender, lo que sea, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Como vemos, no es fácil, ¿verdad? La relación de los chavos con otros chavos. Yo creo que este periodo de la secundaria, la prepa, ¿verdad? Ahorita que lo están, de hecho varios de nuestros chavos lo están viviendo en este momento, ¿verdad? Tuviste una graduación, ¿verdad, Luis? El paso de la primaria a la secundaria a veces es traumante. Luego el paso de la secundaria a la universidad, pues, que diga, de la secundaria a la preparatoria, pues ni se diga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente llegas a la secundaria y ves a los de tercero y dices, no manches, unas cosotas. Y dices, ¿cómo es posible en 3 años una cosa tan grande, ¿verdad? E igual llegas a la preparatoria y si es de esas preparatorias que están junto con los de la universidad, uy, ves a los chavos de la universidad o a las chavas de la universidad y dices, órale, pues ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Por qué? Porque hay un rango grande, ¿verdad? Es un lugar donde van a encontrar gente que nunca habían conocido, cosas que nunca habían conocido. Son unos cambios tremendos. A veces hasta le decimos a los chavos, bueno, si tu única responsabilidad es estudiar, lo único que tienes que hacer, ¿ustedes saben lo traumante y lo desesperante que puede ser la escuela? ¿Lo estresante que puede ser la escuela? ¿La secundaria, la primaria, la secundaria, la preparatoria? ¿Cuántos de nosotros nos aventaríamos a regresar? No es nada fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué encuentran ahí? Pues jóvenes, ¿verdad? Jóvenes diferentes, jóvenes de todo tipo. Y claro que yo creo que para un chavo cristiano puede ser hasta más difícil, ¿verdad? Porque van a encontrar muchos chavos que no son creyentes. Eso no quiere decir, ojo, que un joven cristiano no pueda tener amigos cristianos. Yo creo que un chavo cristiano sí puede tener buenos amigos cristianos. Obviamente aplicando los principios bíblicos, ¿verdad? Y como les decía, ¿a quién le vamos a predicar? Si no tenemos amigos no creyentes, ¿a quién le vamos a predicar? Con nuestra vida, con la predicación que les hagamos. Pues este periodo tan difícil es porque los chavos son seres sociables como todos nosotros. Dios nos hizo sociables. Yo creo que la palabra clave para la secundaria, para la prepa, para los jóvenes, son eso, sociable. El movimiento con nuestros chavos. ¿Y por qué? Porque los chavos se están identificando, quieren ver dónde caben ellos. Y yo sé que hay muchos grupitos, ¿verdad? En las escuelas están los fresas, ¿verdad? A veces están los cholos, ahorita ya hay cholos, los ravers, los escatos, los ñoños, ¿eh? Y casi no queremos estar en ese grupo, ¿verdad? Si no entendieron alguna de las otras cosas, pues igual pregúntenle a los chavos, ¿verdad? Pero ustedes saben que en una secundaria o en una prepa es un microcosmos, donde hay como que tribus, hay tribus y clanes por todos lados, y de repente va tu chavo, tu hijo, tu amigo, va a la escuela, y se presenta ante eso y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Y yo dónde quepo? ¿Yo quién soy? ¿Con quién me voy a juntar? Y es algo a tomar en cuenta, ¿eh? Dice Proverbios 18:24, se los leo. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que a un hermano. Ojo, chavos, hay amigos que te pueden llevar a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Por qué tenemos que ayudar a los jóvenes a fomentar, ayudarles a tener relaciones con otros jóvenes desde el punto de vista de la Biblia? ¿Por qué? Pues es nuestro estándar, ¿verdad? ¿Por qué nuestros chavos se van a relacionar con otros chavos, creyentes o no creyentes? Tenemos que ayudarles a fomentar esas relaciones. Una buena amistad, chavos, te puede llevar a un crecimiento espiritual que ni te imaginas. Una buena amistad te puede formar valores de por vida. ¿Cuántos buenos amigos no has tenido? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Verdad? Una mala amistad te puede llevar al hoyo. Literalmente, una mala amistad te puede llevar al hoyo. Tenemos que saber cómo relacionarlo. No estoy diciendo que no nos vamos a relacionar. Al contrario, tenemos que relacionarnos, ¿verdad? Ustedes se quieren relacionar con otros amigos, ¿verdad? Quieren tener amigos, quieren conocer, les gustaría conocer, no sé, amigos más cristianos o no cristianos, digo. El ministerio juvenil de esta iglesia nos vamos a ocupar para que por medio de la palabra de Dios ayudarles a fomentar esas relaciones. Papás, tenemos que ayudar a nuestros hijos a formar esas relaciones. También los proverbios, yo estuve leyendo Proverbios en la semana, hermanos, increíble el libro. Dice, Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. Tenemos que saber relacionarnos, ¿va? A veces hay gente que nos dice nuestras verdades, pero es más confiable esas personas que los que te adulan. No, que sí, que vales mil, que no sé qué, no sé cuántos. ¿O no? Mil que ver tu vida. Tienes que tener cuidado. Entonces, pero estamos dejando a los chavos solos. Es la realidad. Los estamos dejando solos que hagan las relaciones, ¿verdad? Esto también se aplica al noviazgo. Al noviazgo de los chavos. ¿Por qué? Porque es una relación de un joven con otro joven, estamos de acuerdo. Y si la iglesia, los papás, el ministerio juvenil, no nos preocupamos por ayudarles a fomentar esas relaciones y a llevar una sana relación como nos lo marca la Biblia, podemos tener muchos, muchos problemas, ¿verdad? Y ustedes, chavos, sepan que nosotros como iglesia, como ministerio juvenil, nos estamos preocupando por ustedes. La verdad es que de aquí en adelante queremos agarrarnos de Dios y junto con Dios que Él nos marque cómo llevar estas relaciones. Pues ¿sabes por qué? Porque a veces, y ojo, esto se lo digo a los chavos, a veces vas a querer hacer cosas que sabes que están mal. A veces vas a querer hacer cosas que sabes que están mal solamente por caerle bien a una persona. Solamente para que no te dejen, ¿no? Un novio o una novia. Y tú en tu corazón, porque sabes de la palabra de Dios y porque Dios te dio inteligencia, hay cosas que sabes que no debes hacer. Y muchas cosas ya las hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho cosas que sabemos que no debemos hacer simplemente porque una persona nos acepte, ¿verdad? Un amigo, una novia, un novio o alguien que queremos ligar. Ah, ojo, nada más déjenme decirles, Jesús te acepta tal y como eres. La persona más importante a la que le debes de caer bien, ya le caes bien y te ama, se llama Jesucristo. Entonces, esta es una relación que debemos fomentar para los jóvenes. La quinta relación.